Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. And I said, bueno, ya estamos en la última media hora del programa y naturalmente agradecemos a todos los oyentes que han estado pacientemente acompañándonos. Muchísimas gracias. Y vamos a terminar el programa de hoy, pues invitándoles a todos ustedes para el próximo día 25 de noviembre. Ustedes saben que cada 25 de noviembre de hace muchos años, pues hay una concentración, una manifestación por parte de la plataforma de las mujeres de aquí, de Córdoba. Y para ello agradecemos mucho que hayan podido venir a explicarnos un poquito de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo. Y es Rosa Quirós. Buenos días, Rosa. Gracias a ti por venir esta mañana. Yo sé que los sábados es muy complicado, siempre hay muchas cosas que hacer. Pero os hacéis un huequecito y lo agradezco. Nosotras estamos en noviembre súper liadas. No hay hueco. Pero vamos, para venir aquí siempre tenemos un buen momento. Y también darle las gracias a Carmen Sánchez. Magdalena Sánchez, por estar también con nosotros, acompañándonos para explicarnos sobre esta actividad. ¿Cuántos años lleva esta actividad? Bueno, pues lleva varios, 27 años trabajando en pos de la igualdad y contra las violencias machistas, apoyando a las víctimas de la violencia machista. Y trabajamos los 365 días del año, como sabéis, no solamente en noviembre. Sí, pero vamos, este es nuestro mes grande y aquí lo damos todo ya. De hecho, empezamos el cómputo nuestro a partir de último de noviembre, a contabilizar las víctimas. Oye, durante todos estos 27 años, Magdalena, hay momentos más fáciles, más menos fáciles, más difíciles, más complicados. Siempre hay una... Hay que ir luchando siempre para mantener viva esta actividad, ¿no? Por supuesto. Esto es un día a día, una actividad continua que tenemos que hacer porque desgraciadamente siguen asesinando a las mujeres y a los hijos también. Entonces, por desgracia, no podemos dejarlo y, claro, durante todo el año tenemos un montón de actividades que desarrollamos. Lo único que pasa es que en el mes de noviembre se concentran un montón porque hay que preparar la manifestación del 25N con charlas, con talleres en los colegios, con las asociaciones feministas, con la mesa informativa en la calle, en fin, es uno para... Eso no quiere decir que estamos todo el año. En estos 27 años, ¿ha habido un cambio de que la gente va dándose cuenta, va apoyando, va haciendo conciencia de esa igualdad? Yo creo que sí, vamos, creo que sí, que tenemos que ser positivos en esto. Creo que está cambiando, que las personas nos vamos concienciando de la realidad y esa postura negacionista, pues cada día creo yo que va a menos, pero no podemos olvidarla. Tenemos que estar ahí, sobre todo con las nuevas generaciones. Eso es el gran trabajo que hay que llevar a cabo en las nuevas generaciones cuando escuchamos que hay sectores de partidos políticos de ultraderecha y derecha como que no aceptan o niegan de algún modo la violencia de género poniéndole otro nombre. Rosa. Sí, pues sí, nosotras, como yo me he traído una camiseta puesta que pone negar el machismo mata. Es que los negacionismos matan en todos los sentidos. El machismo mata, negar los servicios públicos mata, negar los impuestos mata, negar el cambio climático mata. Se lleva por delante muchas vidas. Entonces, nosotras, pues evidentemente, pues estamos contra todo ello, contra toda clase de negacionismo. ¿Y la juventud se inclina a veces por esos mensajes? No, sí, nosotras lo que pasa que lo que estamos viendo es de un tiempo a esta parte, además, de hecho hay estudios y la plataforma está ahora mismo en una de las propuestas que hemos hecho para hacer unos estudios nuevos, o sea, renovar los estudios que se hicieron hace años por culpa de todo esto. Entonces estamos remozando los estudios para ver, porque la violencia se está haciendo más estructural por culpa de las redes sociales, los youtubers que están poniendo ideas en los chiquillos que son esponjas y están creciendo. Aparte, los pocos apoyos que hay en sus referentes, en sus casas, que también fomentan y alimentan este tipo de ideas, pues se está poniendo en relieve que los chicos están involucionando y las chicas se están poniendo más progresistas, porque claro, es duro la pérdida de unos privilegios, ¿no? Que vivimos en una sociedad, no nos vamos a engañar, vivimos en una sociedad machista, y evidentemente pues los hombres siempre en la historia han tenido unos privilegios que, claro, gracias al movimiento social y al feminismo y todo, pues todo esto está avanzando y están haciéndose leyes, pues desde que nosotros empezamos a trabajar en el 97, luego vino el Pacto de Estado, se contabilizan nosotros vamos, que vamos por los institutos y todo esto y lo hablamos con sabiduría, ¿no? Que lo sabemos, ¿no? Los niños, pues, no. Oye, hay comunidades que han retirado las financiaciones para todos estos proyectos. ¿Qué opinión te merece, Madalena? Pues me parece totalmente negativo, ¿no? Que retiren cuando es tan necesario, porque no solamente ya hay que cambiar esas actitudes, esos comportamientos, hay que hacer otras masculinidades diferentes, que los hombres se comporten de otra forma. Es decir, para todo eso necesitamos mucho apoyo económico para formación dentro de los juzgados, lo mismo, necesitamos que los jueces y juezas estén formados, que el personal que atienden a las víctimas esté informado. Y por supuesto la labor educativa es importantísima, porque es la base, son los cimientos donde se forman, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que necesitamos es cada día más apoyo, no solamente ya de personal y de recursos, sino económicos para poderlo hacer. Rosa, de las actividades que se van a llevar a cabo, ¿podríamos narrar cuáles van a ser? Sí. Quería hacer un inciso porque nosotros estamos haciendo talleres, lo hacemos en verano para los niños más chicos, pero en esta época hacemos para los niños un poco mayores, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos con casos, pero estamos contentas porque los niños y niñas en general están bien educados y no hay ningún problema. Lo que encontramos entre la juventud un poquito más mayor, ya pasada la adolescencia, a nivel de bachiller, pues un nivel como de enfado, de mosqueo, ¿no? Entonces, pues eso hay que redirigirlo y la juventud es una juventud maravillosa. O sea que y son dialogantes y te encuentras con cosas muy buenas. También te encuentras cosas muy malas, pero pocas, a lo mejor, que se señalan mucho y luego tienen mucha repercusión. Pero vamos, que nosotras tenemos muchas ganas de trabajar. Entonces, lo eso vemos todo un poco positivamente. Es de las actividades que podemos sacar. Bueno, pues aparte ya están desarrollándose las mesas, la banderolada. En todos los balcones y ventanas, viste tu ventana violeta. También tenemos un movimiento importante que ya hay para el día 22 en el sector sur y en la Viñuela, que se van a poner. Hay dos actos con diferencia. Uno estamos haciendo mariposas de crochet, de otro tipo de material. Y si hay un acto en sendos barrios el día 22 por la mañana y por la tarde. Y bueno, aparte de todo esto, pues tenemos la marcha en bici, que es mañana a las 12, salimos mañana de la Somadilla, terminamos en la Corredera. Mañana domingo, a las 12. Sí, mañana, por favor, con su bicicleta, con su batín, con su silla de ruedas, con sus patines, con lo que sea que tenga ruedas. Importante. Uh-huh. Y ya, pues, la semana que viene seguimos con nuestros talleres, para pasar el día 24 a la gran manifestación también, que salimos de su delegación a las 12 de la mañana. Ese mismo día es la carrera, pero no se solapa, o sea, la carrera de los estos que siempre nos cuadra el domingo, pero vamos, nunca se no se solapa ni nada. Hasta las 12 las queremos a todo el mundo, porque es que el año pasado fuimos la manifestación más numerosa de Andalucía, o sea, que queremos, estamos contentas y creemos que vamos a superar nuestras expectativas. Bueno. Y luego el día 25, que es el lunes, que como es propiamente dicho 25, pues tenemos los plenos de diputación, la izada de, bueno, perdón, los plenos, los 5 minutos de paro, a las 12, que son, vamos a leer en muchos sitios decálogos contra las violencias machistas, el pleno de diputación, pleno del ayuntamiento, a las 5:30, y la una concentración en la puerta del ayuntamiento por ser día 25. Y tenemos también un acto que también van a actuar allí delante de la puerta. Y bueno, y ya por último, el día 30 de noviembre, como cierre, clausura de nuestras actividades, como todos los años, pues Diputación pone en el salón de actos, lo pone a nuestra disposición y van a actuar allí también un grupo de teatro. Y terminaremos por noviembre. Ya haremos una pausa por Navidades y seguimos funcionando. La manifestación será el día 24, ¿no? El día 24, domingo. Domingo también. Exactamente. No digo para aclararlo a la gente. Eso, el 24. Que no se confunda, ¿eh? Sí, sí, porque cae el 25, tenemos muchas actividades, pero claro, el 25 para hacer manifestación lunes es malo. Uh-huh. Entonces, pues a las 12 saldremos de subdelegación en Vallellano. Uh-huh. Y eso. ¿Y de alguna otra cosa que destacar, Magdalena, de estas actividades que se van a desarrollar? Bueno, yo quiero destacar una actividad que es muy bonita, que es Plantando por la Igualdad, que se va a llevar a cabo en las diferentes barriadas de Córdoba por las asociaciones feministas y también de vecinos. Van a hacer y están haciendo unas mariposas de diferentes texturas donde la van a colocar en un árbol representativo del barrio. Y cada mariposa simboliza una mujer asesinada. Entonces, la verdad es que nos hace ilusión sembrar Córdoba con mariposas para señalar que no a la violencia, no al asesinato machista. No queremos que esto siga pasando. Queremos ponerle ya freno, stop, ¿eh? Entonces, me parece una actividad muy bonita porque participa, pues, toda Córdoba, toda la barriada de Córdoba, ¿no? Todas las personas que quiera. Y bueno, pues eso es lo que yo quería más o menos destacar. Y como mensaje, Magdalena, a quienes puedan participar de estas actividades, invítales, por favor. Por favor, no os quedéis en vuestras casas. Tenemos que decir, basta ya. Tenemos que salir a la calle, tanto hombres como mujeres. Nosotros lo que queremos es que no haya más asesinatos, que esto acabe, que haya entendimiento. No queremos otras cosas y me imagino que esto lo queremos tanto los hombres como las mujeres, que haya igualdad, que haya respeto y que no haya nunca violencia. Por lo tanto, os convoco a que el domingo, día 24, a las 12 de la mañana, estéis con nosotros en la subdelegación de gobierno para visualizar este rechazo, que estamos en contra de esta violencia y que, por favor, que las instituciones pongan ya más medios, que también diga basta ya a esto, basta ya a estos asesinatos. También invitarles para mañana, para el encuentro con las bicicletas. Sí, sí, también, ¿no? Es muy importante porque las violencias machistas son todas aquellas acciones que conllevan el desprecio sistemático a la dignidad y la integridad de las mujeres. Una sociedad sana es la que denuncia y condena al unísono esta cruel violencia que destroza a las familias. Entonces queremos convocar a todos y todas porque esto es una lucha continua y de todo el mundo. Y tenéis que venir, tenéis que colaborar, salir de vuestras casas y no permanecer callados porque también el silencio mata. Muchas gracias. En todo caso, un mensaje en que podamos reflexionar estos días de una manera más clara. Pues mensaje es el trabajo en equipo, que hay que trabajar para que ninguna mujer sea agredida ni sea asesinada. Ya no solamente en el país que vivimos, sino alzar la voz por todos los países también, como Afganistán, que están las mujeres, las pobres. Que no, el feminismo es eso, es igualdad y es la lucha por los derechos de las mujeres, pero por el bien de la sociedad. Con eso crecemos todos y todas y avanzamos. Sin feminismo no hay avance. Pues buen mensaje, ¿eh? Sin feminismo no hay avance. Exactamente. Muchas Rosa gracias. Quiroz, Magdalena Sánchez, muchas gracias por venir esta mañana a echar un ratito con nosotros y contarnos sobre esas actividades que se van a desarrollar durante toda la semana, a partir de mañana domingo hasta el próximo domingo, que es la manifestación, y el lunes 25 todos los actos oficiales que se harán en el Ayuntamiento y en Diputación. Exacto. Pues muchísimas gracias siempre por llamarnos y darnos el espacio para alzar la voz y estar siempre con nosotras. Muchas gracias. Rosa, muchas gracias. Tú ya sabes que este espacio es vuestro. Muchas gracias. Cuando queráis, ¿eh? Amigos oyentes, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado, pues, y con JJ le invitamos para que nos veamos, nos escuchemos, nos acompañemos este próximo sábado. Muchas gracias. Y nos vamos con esa ilusión. Gracias, JJ. Nos vamos volando con esa mariposa de Sarabanda. Muy bien. Y salen en busca de flores, recogiendo sus bellos colores. Los regalan a todos sus amores. No se guardan nada. Caza mariposas, las quieren guardar solo para él. Y su felicidad. Primero las pintan, las miman, le regalan flores hasta de mentira, le cierran las puertas de su propia vida. No pueden volar. Que te mueve, regala los olores que encontraste y nunca, nunca dejes de volar. Valiente vuela siempre, mariposa, ligera como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste y nunca, nunca dejes de volar. No puede volar, sus hermosas alas se marchitarán. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores y vuela con ella hasta que abandone su miedo a volar. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores. Encontraste. Nunca dejes de y volar. Nunca, nunca dejes de volar. Valiente vuela siempre, mariposa. Vuela siempre, mariposa. Ligera como el aire que te mueve. Como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste. Nunca dejes de y volar. Nunca, nunca dejes de volar. Mariposa. mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste.